na, na, na, na, na. Cuando veo dos chicas tan felices, me pregunto cuál será la razón. Nunca la sabrás, nunca la sabrás. Sé que la razón no soy yo, eso lo sé. Bueno. Ay, no seas así, Sancito. ¿Alguna vez le habrá pasado que usted era el culpable de esa sonrisa, Juan Manuel? Es responsable, no? sí. Hasta el héroe, diría, hasta el héroe. Porque le saqué una sonrisa de la gente la menos pensada. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo la ves? Muy bien. Bien. Fíjese que me hace acordar usted. Cuando yo era chica leía una revista que llegaba al hogar, ¿no? Que se llamaba Las Elecciones de Verdad Ardiges. ¿La tiene? Sigue saliendo. ¿La miraba? Sigue saliendo. Acá Fabi se tiene la colección completa en la casa. Mirá. Sí, la gente era muy de coleccionar esa. Claro, y había una parte, un apartado, ¿no? Sí. Una sección que se llamaba Citas Citables. ¿Se acuerda de eso? Ajá. Entonces los tipos lo que hacían era ponían frases de gente más o menos conocida, más o menos célebre, y frases todas que se suponía que uno podía aprovechar esa sección para aprenderse esas frases y luego meterlas en la conversación o utilizarlas para algún texto. Con aforismos así, ¿eh? Claro, y muchas veces uno también se pregunta, bueno, ¿cuál es el origen de esas citas, no? Porque a veces pareciera que están hechas como a propósito. Claro, el contexto, claro. Son tipo eslogan. En realidad, digamos, muchas veces son recortes que hace un lector de un texto en particular, saca, digamos, un fragmento y esa es la cita. Hay una diferencia por ahí entre lo que sería la cita utilizada en un texto literario y la cita utilizada por ahí en un texto académico o científico o que ya tenga un compromiso, por ejemplo, con la verdad. En ese caso, con la verdad o con el conocimiento, ¿no? Entonces, en ese caso, la cita siempre se supone una búsqueda de esa cita donde se da precisamente con autores reconocidos y donde, en cierta manera, uno busca el apoyo de esa opinión para la barbaridad que esté uno diciendo en su trabajo, ¿sí? Ahí sí, digamos, la cita suele tener una extensión mayor, se pone en una forma diferente en el diseño, ¿no?, del texto, porque se hace un margen diferente del resto. Usted ha presentado monografía, sabe que esto se hace así. ¿Por qué todo ese trabajo hay que tomarse como una cita? Ah, lo que le pregunté toda mi vida a los profesores. ¿No? Y que aparte si lo haces mal te ponen una cruz. Ah, sí, hay que hacerlo. Está mal, hágalo otra vez. Te faltó una coma, una comilla. Claro, el cartelito ese nefasto de están mal las citas. El orden. También, digamos, o sea, estamos hablando de convenciones, ¿no? Sí. Donde uno tiene ya como estipulado que va, qué sé yo, póngale el nombre del autor con determinada letra, el nombre del título, el capítulo, la página, la ciudad, la editorial, todas esas cosas. La referencia de la cita. Ahora, cuando la cita es literaria es mucho más libre. No más hace falta poner todo eso, ¿sí? Cuando uno hace un texto literario basta, en muchos casos, con poner solamente el nombre del autor de esa, de esa frase o de ese recorte que uno hace, porque usted puede citar, por ejemplo, un fragmento de un poema, cita dos o tres versos, lo acomoda del mismo modo que está el poema, y el que lo lee se da cuenta que es un fragmento de un poema mayor, con poner el título y el autor, ya está, no me hace falta poner ni la edición, ni el año, y todos esos datos que en este caso no son relevantes. Ahora bien, lo mejor de la cita es fabricársela uno, ¿no? Hay citas como estas que aparecen en estos apartados de revistas, que son así estas citas citables, que ya está como medio, como que ya viene masticada, ¿no? Ya viene como predigerido. Y uno muchas veces, cuando va al texto de origen de esa cita, se encuentra con ligeras variantes. Caso nuestro fundante de literatura argentina es el caso de Sarmiento con El comienzo del Facundo. ¿Sí? Cuando él escribe eso de que las ideas no se matan, y lo escribe en francés, ¿no? Para peor. Y encima hay toda una discusión, ¿no?, que dura años y años y años, de quién era, ¿Quién era el autor? Y encima le achacan a Sarmiento que la escribe mal. Y aparte porque la cita de memoria, usted dice la cita de memoria, se estaba yendo, huyendo, que lo venía a buscar, no te vas a poner a buscar el libro para copiarla tal cual. Y la otra es la intención que tiene Sarmiento al poner esa frase en otro idioma. ¿Y cuál es esa intención? Precisamente que los que vienen a buscarlo no hablan francés. Entonces no la van a entender. No es que no van a entender la idea, no van a entender ni siquiera lo que dice, ¿no? Realmente un gesto que nos marca. Los argentinos somos de citar. Tenemos así esa, nos gusta la cita esa. Y tenemos que tener cuidado, digamos, con mantener ciertos parámetros en esto de las citas cuando la ponemos tenemos en un texto escrito. Cuando uno habla y pone y hace una cita, por lo general lo resuelve usando las manos, ¿no? Usted pone sus dos manos, eleva el dedo índice y el dedo del medio a la altura de las orejas, un poquito más arriba, casi la frente, hace un movimiento, ¿no?, paralelo con los cuatro deditos. La voy siguiendo, a ver si le... Y entonces le sale, entonces me hace así. ¿Te acordás que había una publicidad del encomillado, ¿no? Que el problema del chico era que hacía mucho, es que hace mucho encomillado. Entonces ese es el encomillado. Entonces usted está diciendo algo, digamos, mete una frase que a todas luces no es suya, y para abreviar el trámite y no decir cito, ¿no? Como dicen cuando se lee un texto entero, que dicen cito, ¿no? Fin de la cita, es aburridísimo. Entonces pone con los deditos y le hace tic tic y le queda la comilla así marcada. Cuando está por escrito, digamos, o sea, se utiliza la comilla, y ahora con el uso de las computadoras, ¿no?, de los ordenadores, lo que se hace es cambiarle la letra. Si usted la pone en cursiva, no le ponga también comilla, porque ya está, ya fue. Ah, no. Y es como sobrecargar, le queda como un arbolito de Navidad ese texto. Mire, basta. Yo sé las dos cosas, ¿eh? Sí, yo me imagino. Y le ponía negrita. Por eso se lo subrayaba. Cursiva, comilla y negrita. Y subrayado después. Entonces... De esa manera se distingue. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy distinguiendo es que esa voz que se escucha en esas otras palabras no es la misma voz que está contando o narrando o escribiendo o siendo, digamos, la protagonista de ese texto, sino que es una voz ajena, es una voz diferente. A mí a veces se me presenta la duda si mayúscula o minúscula. Cuando en la empiezo, cita, cuando pongo comillas. Cuando pone comillas, la comilla se puede poner en cualquier parte. Sí, ¿sí? Pero... Puede empezar con minúscula, puede tener incluso hasta punto suspensivo. No, en eso hay libertad, en eso hay total libertad. Lo que sí, acordarse siempre que la comilla abre y cierra, tienen que estar las dos. Y por otra parte también, esto de que se respeta la puntuación de la cita, ¿no? Entonces, si la cita empieza con minúscula o con mayúscula, ahí usted tiene que poner cómo está en el texto donde usted la ha sacado. No la puede adaptar a lo suyo, como adaptan, por ejemplo, los diseñadores que le sacan los acentos a las palabras, y vos decís, es como cortarle un bracito, o sea, no. Ahora, uno hace una presentación. Quedará más lindo, pero no es la palabra. No es la palabra, no es lo mismo. Uno la tiene que presentar en el marco de un texto, y la presenta. Dentro del marco del texto, digamos, o sea, la cita siempre aparece diferenciada por esta voz, ¿no? O sea, que marca esa diferencia y esa distancia con la otra voz que va llevando adelante ese texto al cual se incorpora esta cita. Es muy importante esta cuestión de que aparezca marcado visualmente y que cuando uno lo lee se arregle como para que los otros también lo perciban. Pero cuando la cita es de esta manera, que sería una cita directa donde aparece esa palabra tal cual está, ¿no?, sacada de su lugar de origen, que puede ser incluso hasta una alocución, ¿no?, como nos pasó con Maradona, como nos pasó por Reutemann, que ahí mire qué prolijito como sacaron bien puntito por punto y no se equivocó nadie. Hay otras citas que a veces tienen equívocos y bueno, uno se queja y dice, no, yo no dije eso. En el caso de estas citas directas, muchas veces van precedidas por dos puntos, ¿no? Cuando yo digo dijo, dice, etcétera. Ahora, en la cita literaria, por lo general, se incorpora de una manera mucho más libre, porque por ahí tiene que ver con lo que se dice a sí mismo el personaje, o lo que está pensando, o algo que lee, algo que ve, algo que escucha. Una canción que aparece dentro del texto es una cita también, y por eso va marcada. En el caso de los textos también muchas veces aparece la cita antes que el cuerpo del texto. Ahí se pone entre el título y el cuerpo del texto, ¿no? Nunca adelante del título. O sea, aparece el título, luego está esta cita que en este caso se llama epígrafe, aparece marginada al revés, aparece marginada hacia la derecha, y también aparece con las comillas o en cursiva y con el nombre del autor. Y si no hubiera o hubiese autor, se pone anónimo o se pone, qué sé yo, dicho popular o lo que fuere, porque ahí se hace la referencia a que no es de uno. Esto de apropiarse de la palabra del otro, hacerse el sota, está mal, está muy queda muy mal. Feo, sí, aparte más si habla con algún avivado, que le dice esto no es tuyo. Claro, esto no es tuyo, esto lo dijo, qué sé yo, ponele, no sé. Honestidad. ¿Viste? Sí, Luis 14. Sí, o ponerle también esta cuestión en esta búsqueda de la cita, uno también a veces es muy creativo, porque saca partes, ya le digo, que son por ahí oscuras dentro de los textos, y lo cita y lo utiliza de la manera que a uno se le canta. Tenemos otro problema también con las citas, que son las citas en otros idiomas, ¿no? Con esto vamos a retomar lo del Facundo, que tiene casi todas las citas en otros idiomas. Mi querido Cortázar, por ejemplo, que me torturó, francés, me torturó con esas citas en francés. Dios mío. Y pedazote de cita. No, de un trozo de, claro. Sí, sí, es impresionante. Intraducible, aparte que no saben, es imposible, no, no hay manera. No, uno ahí agarra el teléfono, algún amigo le dice, che, este, acá dice tal cosa. Sí, y aparte, leyéndosela al amigo a lo bien criollito, les trua, ¿no? Claro, tratando de... Entonces te como dicen, a uno se le ocurre. Claro, ¿y tiene una E o E? Claro. ¿Cómo pronuncia? ¿Termina con una E o qué? O que tiene la A y la E, sí, o tiene... No, en Rayuela es insoportable, creo, tiene claro, tiempo. Este te da un laburo bárbaro, claro, y bueno, claro, por ahí la justificación de este tipo de cita es precisamente la incapacidad, ¿no? Digamos, de traducir una lengua a otra, las ideas, entonces está la cita en eso. Entonces ahí no solo es una voz que realmente es diferente, sino que hasta es una lengua, claro, diferente. Y en cierto modo, bueno, muchas veces vale el esfuerzo, ¿no? De recuperar estas citas, o póngale, qué sé yo, no sé, las palabras que están en latín, en los textos científicos, uh-huh, en los textos legales, o sea, que obviamente esa palabra que viene de otra lengua viene con toda su propia carga de su historia y aporta al texto otros muchos datos. Entonces uno se queja porque uno no es políglota, pero si uno fuera políglota sería estaría recontra contento. Sí, sí. Borges también lo hacía en inglés muchísimo. Borges tiene muchas citas en inglés y esta relación entre la cita y el texto muchas veces es esclarecedora, ¿no? Porque la relación entre ese pequeño fragmento de una voz ajena no está tampoco elegido ahí al azar. Hay gente que elige las citas, digamos, con diferentes criterios. Por lo general lo que se hace es tratar de que esa cita funcione como un catalizador, ¿no? Es decir, que yo leo el texto, leo la cita, leo el título del texto y entre todos esos elementos construyo un sentido, ¿no? Donde está mi actividad como lector, ¿no? Así participante, claro, así se bien. Siente, sí, sí. Y uno se siente parte, aparte dice, mirá qué loco, porque claro, acá está la cita, entonces yo ahí, y ahí se me ocurrió, digamos, te cae la ficha y decir, ¡ah, qué bueno que está! Cosa que uno se queda con esa frustración que dice, no entendí la cita porque no es inglés, y no me vas a entender. No, estará bien la cita acá esta. Claro, o lo traduce mal, ¿no? Entonces entiendo otra cosa y dice, ¡ah, claro, mirá qué loco! Esa es fatal la traducción. Y también muchas veces nos encontramos con que esa relación a veces es muy subjetiva y muy personal del escritor. El escritor es el que encuentra esa relación entre la cita, ¿no?, que saca de otro libro y lo propio, lo que ha escrito. Porque en un texto científico, obviamente, es una relación mucho más lineal. Es decir, usted está dando una opinión, con una cita usted lo que hace es apoya su opinión o establece una controversia o, digamos, lo discute, lo refuta. Pero es como que más un camino, uh-huh, un poco más luminoso. El caso de la cita utilizada por el escritor, muchas veces uno se queda también con la duda de si, digamos, lo pensó más o menos por el mismo camino o se equivoca. También tenemos esta cuestión de que en la elección de la cita siempre se buscan no solo palabras adecuadas, sino también muchas veces una especie de veleidad de ciertos escritores a la hora de codearse con los citados. Con los autores, claro. Claro, porque uno elige, póngale, no sé, usted me pone una cita de Gogol, una cita de Chekhov, una cita de Roberto Alas, no me va a poner una cita del Chavo. Por uh-huh. Salvo que quiera hacer un texto donde usted se emparenta con los pensamientos, claro, del Chavo. Jacobo Winograd o una de... O el mismo Diego Armando, a lo mejor. Exacto, claro, el mismo Diego Armando, o bueno, pone mi tía Petrona, qué sé yo, ponga lo que quiera, si quiere, porque uno puede extraer, ¿no?, de todas partes esa cita, pero en la selección de esa cita, obviamente va a estar jugado luego una presencia dentro del texto que a usted le puede resultar favorable o desfavorable. Si usted empieza a leer un libro y ve que la primera cita es, no sé, una cita de los Midachi, y bueno, un poco se prepara, ¿no? Que dice, bueno, este seguramente no me va a retomar ningún mito griego, no va a tener, digamos, algún tipo de cosa que usted espera de otro texto que empieza con una cita de Horacio Quiroga, ¿sí? Uh-huh. ¿Se entiende? Ahí, digamos, o sea, es donde hay que tener cuidado. Y luego hay otra manera de citar que ya ahí se prescinde de la comilla, se prescinde también de la cursiva, y es cuando esa voz que uno trae desde afuera es como fagocitada por el texto y por el escritor, ¿no? Es como que uno la asume como propia y la transforma. Esas citas son citas veladas, en realidad. ¿Por qué? Muchas veces se toma esto cuando la cita es muy obvia, cuando uno toma un pensamiento que ya es como vox populi, ¿no? Comilla, porque una palabra extranjera, no es latín. Entonces se pone en cursiva comilla, bueno, por eso le dice tic tic. Bien. Entonces, Este sí, pues las palabras en latín o en otras lenguas distintas del de uno también van con comillas. Con comillas, siempre, ¿eh? Siempre, siempre. Bueno, muy de los abogados hablar con comillas porque decir animus injurandi, ¿no? Claro, un jus. Se la pasan haciendo así. Uno va por una cena de abogados, ¿viste? Directamente. Y los ves, claro, yo los veía así, ¿no? Entonces, este tipo de cita, ¿no? Cuando son textos realmente muy, muy conocidos, qué sé yo, no sé, un pedacito del Martín Fierro, aquí me pongo a cantar, póngale, ¿no? Uh-huh. O alguna frase que está resonando, ¿no? Hace mucho tiempo, que ya la gente, por ahí ni siquiera se acuerda quién la dijo, pero sabe que no es de usted, sabe que es una frase que no le pertenece. Ahí por ahí lo que se hace es prescindir de esta marca, que no aportaría nada al texto, porque todo el mundo se da cuenta que esa frase es una cita. Entonces ahí se incorpora y se cita como parte, digamos, o sea, del texto sin ningún tipo de marcación, porque va a ser reconocible. Y eso es una especie de guiño hacia el lector, porque, póngale, en el caso de Borges o en el caso de Cortázar también, muchas veces aparecían referencias o comentarios o comparaciones o utilizar, ¿no?, palabras que tenían que ver con títulos de libros o con frases muy conocidas o con anécdotas, ¿no?, que ya están como contadas de una manera fija y no te aclaran nada. Entonces ahí sí es cuando, digamos, el lector tiene que trabajar el doble, porque ni siquiera tiene estas señales para descubrir que se trata de una cita, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, hay una carta de Alfonsina donde ella habla de un señor que medio que la maltrata, ¿no? Le hace así, le malinterpreta algo que ella ha escrito o ha dicho. Entonces ella dice que confundió temor con temblor, y obviamente está haciendo referencia a un libro que se llama El temor y el temblor. O sea, ese tipo de jugarreta, ¿no?, entre las cosas, tiene que ver con una, digamos, lectura previa, y que si usted no la tiene, el texto lo va a disfrutar igual. Pero muchas veces los escritores también hacen eso, de poner estas citas veladas, ocultas, y donde uno, cuando las descubre, es como un hallazgo y se pone recontento, uh-huh, ¿no? Regocijo ahí. Claro, sí, es una cosa así, cuando dice, mira, lo entendí, mirá, porque yo lo leí, yo lo sabía. O póngale, en el caso de un guiño generacional, como esos textos donde, por ejemplo, se hacen referencia a canciones que tienen que ver con una determinada etapa de la vida, qué sé yo, usted lee un cuento donde, no sé, hay alguien parafrasea una canción de Calamaro, uh-huh, usted la va a reconocer dentro de 50 años, quién sabe si eso se reconozca, sí, o haga falta un trabajo tipo de arqueología para poder discernir, ¿no?, entre por qué aparece esto acá de esta manera y no aparece con comillas como debería haber sido. El tema de la cita, entonces, está muy bueno por ahí, porque uno, cuando lee un ejercicio que les propongo de memoria, si leen algo que les gusta, traten de sostenerlo un poco, de leerlo varias veces, tratar de, no le digo memorizarlo como cuando éramos chicos, pero sí tratar de utilizarlo para algunas cosas, porque muchas veces uno se encuentra con que eso que lee es lo que uno le hubiera gustado escribir, ¿no? Entonces, por ahí en otro momento de su vida, esa frase le va a servir para decir algo que quizás de esa forma va a estar mucho mejor dicho, y usted puede apropiarse, marcarle la comilla, eso, siempre y cuando se acuerde también de quién lo ha dicho, y no hacer la truchada de decir que lo dijo usted, uh-huh, ¿no? Porque no se lo van a creer. No se lo van a creer, no, si lo conocen no se lo van a creer. Está bueno echar mano de un par de claro, y tener, digamos, o sea, esta selección en las fuentes, donde tratemos de abrir esas fuentes y no hablar solamente repitiendo, ajá, ¿no?, a manera de cita todo el tiempo frases que escuchamos en la tele, latiguillos, eslogan, sí, canciones de Calamaro. Es decir, abramos un poco, ¿no?, digamos, el juego, e incorporemos también, sin vergüenza, decir, bueno, cosas que leemos. Porque hay gente que le da vergüenza leer, ¿vio? Que dice, no, van a pensar que soy un nerd o esas cosas. Y en realidad es un buen ejercicio, no solo para la memoria, sino también para la manera de pensar las cosas, y también pensar que no es la única voz la nuestra, sino que hay muchas otras, uh-huh, voces, y todas pueden convivir en el discurso. Está, y no pensar en nada, ¿no? Los almas. Por Dios. Hice la comilla. Por Dios, con la comilla. Por Dios. Hay preguntas. Yo pensaba en los almanaques. ¿Hay los almanaques se copian, sí, los almanaques? Ley, no, copian el almanaque. Un almanaque copia el almanaque con las citas que tiene de 365 días atrás. Sí, un almanaque le copia a otro almanaque. Almanaque le copia otro almanaque. Es así, ¿no? Es más, entre los almanaques se vienen copiando, calcúlele unos, no sé, unos mil y pico de años. Claro. Es maravilloso. De parte, digamos, a lo bueno del almanaque es que yo creo que la copia te la mezcla. Porque si no, sí, vos ya sabes, digamos, qué día de septiembre te sale la frase que vos estás esperando para ir a buscar laburo. Claro, justo ese día. Te va variando. Claro, te va variando, te va sorprendiendo. Bueno, tenemos acá a alguien que dice, estaría bueno, Anabel trae un disco de Spinetta, presenta un tema, lo escuchamos y Andrea analiza la poesía, esto dice Walter. ¿Alguna vez lo hiciste con los redonditos? Lo hemos hecho con tema de los redondos, sí, y hemos hecho con espejo, con puentes amarillos, ¿se acuerdan? Con la cantata de puentes amarillos, de Artaud, el disco. Sí, claro, bueno. Y que precisamente lo asociábamos, ¿no?, con el personaje de Luis Almirante Brown, que es el personaje de Capusotto, que fue un poco ilustrativo, ¿no?, pensar que cuando nosotros, bueno, cuando yo era joven, lo escuchábamos en serio. Y ahora, digamos, ha puesto, llevado al absurdo, como hace Luis Almirante Brown, es muy gracioso. Pero sí, hemos analizado, podemos, ¿por qué no? Bien. Bueno, ¿estamos? Sí, estamos varones. Muchas gracias, sí. Ocampo. De nada, de nada. La hemos pasado muy bien. Sí, ojo con la comilla utilizada, como hace la señora Anabel. Porque la idea porque te marca la ironía, ¿no? Cuando vos te dice, qué novio inteligente que tenés. No, ese dije tipo porque... de comillas malintencionada. No, ese tipo de cita le hace muy mal al país. No fue malintencionada. Fue, viste, cuando ya después le terminás poniendo la comilla a cualquier cosa, diciendo, la hemos pasado muy bien, gracias por todo. Por otra parte, seguramente alguien ya lo dijo y yo tranquilamente lo puedo estar tomando de ese alguien. Sí. Claro, pero fíjese también esto, ¿no? Que cuando uno, digamos, pone comillas a una palabra, es como que la está iluminando, claro, la está marcando. Entonces muchas veces se malinterpreta, por ejemplo, en el chat o en los mensajes de celular, cuando uno pone comillas es porque le quiere decir algo al otro y el otro nunca termina de entender bien qué es lo que uno le quiso decir. Sí, uno sugiere. Así que seamos prudentes. Bueno, hasta la vista. Hasta la vista, baby. Con comillas.